En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. ATE realizó un cacerolazo frente al PAMI en Roca y denunció graves recortes en las prestaciones. Ayer, en el Día del Jubilado, el Frente Provincial de ATE alertó sobre el retroceso en derechos fundamentales que sufren después de toda una vida de aportes. El Estado no garantiza actualmente los medicamentos y el presupuesto 2019 recorta el plus por zona austral para los nuevos jubilados, entre otros puntos. Por eso, desde las 10 de la mañana de ayer, se realizó un cacerolazo en la unidad de gestión local del PAMI en General Roca. Allí, los jubilados y jubiladas dejaron expuesta la grave situación que atraviesan los afiliados de la obra social del PAMI. Guedetinlec lo ve confuso, pero el presupuesto es claro en el recorte a las jubilaciones patagónicas. Consultado sobre el proyecto para recortar asignaciones familiares y jubilaciones, el gobernador dijo que el proyecto que elevó el gobierno nacional no es claro, es bastante confuso. Agregó que en mi forma de ver, no soy abogado ni especialista en cuestiones de jubilaciones, dijo, es muy confuso. No estamos de acuerdo con ninguna quita de derechos a los jubilados patagónicos. Indicó que desde el gobierno provincial ya se han comunicado con los legisladores nacionales que representan a Río Negro para aunar posiciones y rechazar los recortes jubilatorios. El juez Barotto visitó el archivo histórico y ordenó reparaciones inmediatas. A raíz de la intensa lluvia caída en la ciudad y en el marco de un proceso de amparo presentado por vecinos por el deplorable estado del edificio, el vocal del Superior Tribunal de Justicia, Sergio Barotto, realizó una recorrida por el archivo histórico provincial. Luego de la inspección, ordenó que en el plazo de 3 días hábiles el Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes debe realizar las reparaciones de las deficiencias verificadas bajo apercibimiento de la aplicación de sanciones conminatorias. Durante la recorrida, Barotto mantuvo también conversaciones con trabajadores del archivo. Mañana se realiza el encuentro local de mujeres. Organizaciones feministas, sociales, políticas y sindicales convocan a las mujeres de Viedma, Patagones y toda la zona al encuentro que tendrá lugar mañana, sábado 22 de septiembre, desde las 2 de la tarde, en la escuela número 296 del barrio 20 de junio de Viedma. El evento es preparatorio del Encuentro Nacional de Mujeres que se va a realizar en Trelew y su versión local es abierta a todas las mujeres de nuestra comunidad. Se realizarán más de 10 talleres, entre los que se destacan los de mujeres de los pueblos originarios, mujeres y educación sexual integral, mujeres y relación con su cuerpo y mujeres y feminismos, entre otros. Aportantes de Juntos Somos Bariloche denunciaron que hubo una truchada grave. Un grupo de personas que figuran en la lista de aportantes a la campaña 2015 de Juntos Somos Bariloche publicó una carta pública con serios cuestionamientos al intendente Gustavo Genuso y su partido. Los vecinos aportantes señalaron que vamos a llamar por su nombre a quienes nos involucraron en el manejo de dinero de dudosa procedencia. Todas estas irregularidades son repudiables, tienden a descalificar la política y desanimar la participación y no lograrán que nos invada la desesperanza. Unos más y otros menos seguiremos apostando a la participación en sus diferentes formatos y el compromiso social, dice el documento firmado por una docena de vecinos estafados por el oficialismo en Bariloche. El vivero forestal de Viedma cumple medio siglo. Y para festejarlo se realizará hoy un acto en la misma sede, ubicada sobre la ex ruta nacional número 3, a unos 5 kilómetros de Viedma. En la ocasión quedará inaugurado el laboratorio de biotecnología vegetal, que se va a dedicar a la micropropagación por cultivo in vitro y aclimatación en vivero de plantas nativas y exóticas para la restauración y protección del ambiente de nuestra provincia. El vivero se creó en 1968 en el marco de la Ley Forestal de Río Negro y con sus 35 hectáreas ubicado en Idebi, su objetivo es producir, promocionar y vender especies forestales. Una jornada de arte para recibir la primavera. Hoy, 21 de septiembre, a las 15, en la plazoleta del Fundador, frente al Centro Cultural, la Municipalidad de Viedma propone una jornada de arte para recibir la primavera. El artista visual Juan Martín Kunitz va a realizar una intervención plástica sobre las letras corpóreas que identifican a la ciudad de Viedma. Para compartir este momento, se invita a toda la comunidad a acompañar el proceso creativo para recibir esta nueva estación del año también con buena música. Se viene la tercera edición del Festival Flamenco Sur en el Centro Municipal de Cultura. Mañana sábado, a partir de las 21, en el Centro Municipal de Cultura, se realizará la tercera edición del Festival Flamenco Sur a cargo de la compañía Alante Flamenco y alumnos de la Escuela La Maga. Las entradas anticipadas pueden adquirirse en el local Chulapa, ubicado en Colón 651, a 200 pesos o en la puerta de ingreso al Centro Municipal de Cultura a 250 pesos. En esta oportunidad acompañarán Fernanda de Córdoba en guitarra y el cantor Pájaro Aucina Giolo en el cante y cajón. Las noticias nacionales. Se fortalece el gremialismo opositor, el Frente Sindical mostró poder federal y definió una nueva marcha tras el paro. Camioneros, la Corriente Federal y los sindicatos de la CGT más críticos del modelo económico del macrismo encabezaron ayer el encuentro federal donde mostraron su capacidad territorial y lanzaron duros discursos contra el gobierno y los sectores cegetistas más moderados. En un documento consensuado, los dirigentes confirmaron su adhesión al paro general que lanzó la Central Obrera y también adelantaron la próxima protesta que harán tras esa medida de fuerza, una marcha a la Basílica de Luján el 20 de octubre. Del encuentro participaron los Moyano, Ricardo Pillanelli de Esmata, Sergio Palazzo de Bancarios, Pablo Viró de Pilotos, Omar Plaini de Canillitas, Vanessa Siley de Judiciales, Miguel Ángel Díaz de Udocva, Leandro Fabre de Apops, Graciela Aleñá de Viales, el gringo Amichetti de Gráficos y Horacio Valdés de Vidrio, entre otros. Estuvieron presentes en el acto los referentes de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, y el titular de una de las dos fracciones de la CTA autónoma, Pablo Micheli. Mientras tanto, la CGT ratificó el paro del 25 de septiembre. Héctor Daer y Carlos Acuña brindaron ayer una conferencia de prensa en la sede de Asopardo, minutos después de que finalizara una reunión del Consejo Directivo en la que se confirmó la convocatoria a la huelga del próximo martes, la cuarta durante la gestión de Mauricio Macri. El paro es para que este gobierno escuche a los trabajadores y rectifique las políticas económicas que nos trajeron hasta acá, sostuvo Daer ante los periodistas. A su vez, el referente del gremio de sanidad confirmó que no habrá transporte público durante la medida de fuerza. Son trabajadores al igual que el resto y están adheridos al paro. No habrá colectivos, trenes ni subtes porque los trabajadores también quieren hacer su reclamo, señaló. La peor noticia, la desocupación aumentó al 9,6% en el segundo semestre. Así lo informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo y se trata del dato más alto del indicador en la gestión de Mauricio Macri. La desocupación superó en un punto la medición del mismo periodo del 2017 y acumuló un alza del 2,4% en lo que va del año según el INDEC. En tanto, la subocupación en el mismo periodo se ubicó en el 11,2% y registró una leve suba del 0,2% respecto del segundo trimestre de un año atrás. Los datos del INDEC confirman la profunda crisis económica y el aumento de la pobreza en un marco de una política de despidos en el Estado y la actividad privada, unida a una caída del consumo y de la producción. Trabajadores de Telam ocuparon el Centro Cultural Kirchner en reclamo de negociaciones. Luego de 6 horas de permanencia pacífica, los trabajadores de la agencia estatal de noticias Telam abandonaron el hall central del Centro Cultural Kirchner. Los trabajadores llevaron a cabo la acción en reclamo de una solución de fondo para el conflicto generado por el despido de 357 de ellos el pasado 26 de junio. Además, reclamaron la apertura de una mesa de negociación formal en la que intervenga el Ministerio de Trabajo y en la que se negocie de manera certera una solución al conflicto. Los docentes bonaerenses marchan el lunes y paran el martes. Los docentes de la provincia de Buenos Aires pararán por 36 horas a partir del lunes en línea con la convocatoria de las dos CTA y se sumarán también a la huelga general convocada por la CGT para el próximo martes. La medida dejará muchas escuelas cerradas, ya que los auxiliares también adhieren a las protestas. Rechazan las políticas de ajuste y agregan pedido de reapertura de paritarias y soluciones para los problemas de infraestructura en las escuelas. La Justicia Federal ordenó la restitución de 170.000 pensiones por invalidez. La Justicia Federal ordenó que el gobierno restituya pensiones no contributivas por invalidez que fueron suspendidas en todo el país apenas asumió Cambiemos y que afectó a unos 170.000 beneficiarios. Así lo decidió el Juzgado Federal de la Seguridad Social número 8, que está a cargo de la jueza Adriana Camarata, quien describió el recorte del gobierno como lesivo con arbitrariedad e ilegitimidad manifiestas de los derechos y garantías contemplados tanto en la Constitución como en los tratados internacionales. Cinco perpetuas en Mendoza por crímenes de lesa humanidad. Oficiales de las Fuerzas Armadas, la Policía Federal y la Policía Provincial fueron juzgados por 7 desapariciones y 4 homicidios y 5 de ellos fueron condenados a prisión perpetua. El juicio que concluyó ayer fue el primero que tuvo en el banquillo miembros de la Policía Mendocina por su participación en el terrorismo de Estado. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.